El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile, el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey. Vibrar.